pero lo consigo, porque siempre muy bien lo digo, y si lo digo lo hago, y por eso yo no soy mala. Lo que quiero lo consigo, porque siempre muy bien lo digo, y si lo digo lo hago, y por eso yo soy mala. ¿Quién dirige mi vida si no la dirijo yo? Otro ocupo mi lugar si no estoy presente yo. Tengo un mapa del tesoro para ir a mi propio lugar. El método de la magia por el camino original. Lo que quiero lo consigo, porque siempre muy bien lo digo. Si lo digo lo hago, y por eso yo no soy mala. Siempre muy bien lo digo, y si lo digo lo hago, y por eso yo soy mala. Ordeno el caos del universo por la palabra y la escucha, para que la magia del cosmos manifieste la realidad. Señales y casualidades reflejan mi invocación. Universo invocado, universo casualizado. Consigo, porque siempre muy bien lo digo, si lo digo lo hago, y por eso yo no soy mala. Lo que quiero lo consigo, porque siempre muy bien lo digo, si lo digo lo hago, y por eso yo soy mala. Camino y sigo caminando hasta donde quiero llegar. Yo sigo y no me detengo, mi luz aporta claridad. La alegría y el encanto resplandecen con intensidad. Tiendo mi aliento y mi luz para brillar en la eternidad. Lo que quiero lo consigo, porque siempre muy bien lo digo. Lo digo, lo hago, y por eso yo soy mala. Siempre muy bien lo digo, si lo digo lo hago, y por eso yo soy mala. Lo que quiero lo consigo, porque siempre muy bien lo digo, si lo digo lo hago, y por eso yo soy mala.